gallova babisa, parlava una terra al popla garrabuta, una bona soga al popla pantalla, parlava una terra al popla garrabuta. Una espasa va a surgir, a la bona terra la bandera una llama.